muy lindo encuentro, hacía un tiempo que no lo veía y por lo tanto reencontrarlo fue muy grato para mí. Hablamos de todo, hablamos de los problemas que aquejan al mundo, que aquejan a la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos. Y bueno, y después hablamos de cosas buenas. ¿Hizo algún pedido? ¿Hizo algún pedido en particular? Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo estábamos avanzando en las negociaciones, y él siempre, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda apoyarnos. ¿Le invitó a la Argentina, presidente? Siempre le invito, pero es una decisión de él.